Bueno, pues vamos a seguirle, íbamos en el reino parcial, pero ahora le llamo el reino parcial vacilante, porque vamos a ver, ¿se acuerdan que ya vimos en esta parte del reino parcial, pues la promesa y cómo empieza a establecerse con el reino con Abraham, con Isaac, con Jacob y con Moisés? Con Josué, cuando ya tienen, entonces ya tienen la ley, ya tienen el gobierno, la ley, la tierra, y ya es, ya, y un pueblo, pero ya está el pueblo ahí, pero el pueblo está también en la, cada quien por su lado, pues son 12 tribus que no se llevaban a veces muy bien, pero cada quien en su lugar, y entonces, tenían, ¿se acuerdan cómo concluyó Jueces? Que dice, no había rey en Israel, cada quien hacía lo que bien le parecía. Y esa era la característica. Entonces eran muy propensos a que los atacaran. Y los atacaran los pueblos cercanos, o sea, los filisteos, los mismos cananitas, los madianitas, los amonitas, los atacaban y los dominaban de alguna manera. El pueblo caía en pecado de idolatría. Dios dejaba que los atacaran, entonces ellos clamaban y entonces Dios les mandaba un líder, o sea, un juez, un líder. No es como los jueces nuestros. Entonces, los liberaba por un tiempo, venía la calma, siendo gobernados por ese líder. Bueno, pero ya desde el principio, desde el Deuteronomio, bueno, más bien desde el Génesis, ya había esa promesa implícita de un rey, un gobierno. ¿Se acuerdan que la definición de reino, dijimos que era el pueblo de Dios, viviendo en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios, recibiendo las bendiciones de Dios? El gobierno entonces se viene manifestando de diversas maneras. Entonces, el primero, decíamos, pues era un rey, era un gobierno teocrático. Y después, con Moisés, viene ya con la ley. Ahí es donde impone la ley, ya está gobernando con la ley y todavía con esa relación personal de líder. Y entonces desde el Génesis 3:15 está la idea de un rey que dice aquel que le aplastará la cabeza a la serpiente. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar o en el talón. Entonces ahí ya viene la idea de que alguien le va a aplastar la cabeza, pero ese alguien implica autoridad y soberanía para aplastarle la cabeza a la serpiente. Entonces, lo tomamos como el protoevangelio o el primer evangelio. Y es la parte de la promesa de algo mejor, no solamente esa parte del dolor y ese sacarlos del dolor del hombre y de la mujer y sacarlos del Edén, etcétera, sino que ahí está esa promesa. También en Génesis 49, 10, este es un pasaje bien interesante. Si me lo leen, por favor, alguien quisiera leerlo, por favor. Este es un pasaje en donde Jacob está dando bendiciones o profecías. Algunos dicen que son profecías, pero está hablando de bendiciones a sus hijos. ¿Y qué dice el 49:10 que es acerca de Judá? Entonces, hasta que venga el esperado, hasta que venga alguien que tenga ese poder y que estamos esperando, hasta que venga Silo, y entonces está hablando de que Judá es el que va a tener el cetro. ¿Se acuerdan que decíamos que él era el receptor de la promesa? Y decíamos, bueno, hay tres hay tres primogénitos aquí, ¿no? El primogénito natural que era Rubén, el primogénito para Jacob que era José y el primogénito de Dios que era Judá, que era el que iba a llevar la promesa, ¿no? Entonces, el que se queda con la promesa. Entonces, cuando habla de cetro y con dueño de cetro, implica que se trata también de alguien con categoría de rey. Y más cuando dice, a él se congregarán los pueblos, o sea, se está esperando porque es el esperado, y entonces para que congregue a los pueblos. Y cuando habla de los pueblos, está pensando en no en un solo pueblo, en un grupo que es el de Israel, sino a él se congregarán los pueblos. Deuteronomio 17, del 14 al 20, también habla de un rey. ¿Qué dice? Si alguien quisiera leer por lo menos los tres primeros, bueno, más bien todo, del 14 al 20. Sí, el primero que lo tengo. Cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da y tomes posesión de ella y la vides y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que el Señor tu Dios escogiere entre tus hermanos. De entre tus hermanos pondrá rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí sus caballos, ni hará volver al pueblo de Egipto con el fin de aumentar caballos, porque el Señor os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se sienta sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, el original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor su Dios para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que se prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Entonces no es tanto una promesa, sino que es parte de esa ley que Dios le está dando al pueblo, y ya le está diciendo de un rey, pero un rey muy particular. Tiene la particularidad de que es un rey dependiente de Dios. Es un rey que dice, tiene que transcribir él mismo, la ley y tener una copia para él en donde la lea diariamente. ¿Para qué? Pues para que no se eleven sus pretensiones, no oprima al pueblo. En fin, un rey teocrático. Entonces, no un monarca, sino un rey teocrático. Y entonces ya viene desde allá la promesa. Pero bueno, pasa el tiempo de los jueces. Y viene entonces la vida de Samuel. Recuerden que Samuel es el, podríamos decir, el último juez, y él funciona como juez y sacerdote. Él es el último juez que a través de él Dios está cuidando a su pueblo, pero llega un momento en que también pues ya está viejo, y entonces el pueblo dice, no, pues ve que sus hijos no siguen los pasos de Samuel. Y entonces siguen los pasos de Elí. ¿Se acuerdan que Samuel fue a aprender en la escuela de Elí, ahí en el tabernáculo? Y Elí no era muy bueno, no era muy buen sacerdote. Entonces dicen, híjole, ¿y ahora qué vamos a hacer cuando se nos muera Samuel? O sea, había sido de alguna manera un tiempo no de mucha prosperidad, pero sí de alguna manera protegido. Entonces, no tenían un rey tirano, no tenían un rey como las demás naciones, y entonces lo que dicen, pues vamos a pedir un rey. Y entonces piden un rey como las demás naciones, no como lo decía la ley, un rey que fuera sometido al único rey soberano, que es Dios. Entonces no querían un rey teocrático, sino querían un rey como todas las demás naciones. Entonces, al ver eso, Samuel dice, están en mi contra, ya me quieren quitar de aquí, me quieren quitar de alguna manera lo que hacía, ¿no? El poco poder que tenía, o mucho poder que tenía. Pero cuando ya platica con Dios, dice, no están contra ti, están contra mí, porque estos están pidiendo un rey como las demás naciones, que sería un tirano, que inclusive se sentía Dios, y que era el intermediario entre Dios, entre los dioses y el pueblo. Y entonces hasta prácticamente los reyes de ese tiempo se sentían Dios. Bueno, algunos en este tiempo también, algunos gobernantes se sienten Dios, ¿verdad? Pero bueno, porque nunca se equivocan, ¿no? Nunca tienen, entonces, bueno, según ellos, ¿no? Como dice, el presidente no manda, y si manda, pues vuelve a, si se equivoca, pues vuelve a mandar. Entonces, bueno, entonces es un problema, porque ese es un pecado de incredulidad, no le creen a Dios, y entonces están pensando en otro tipo de rey. Y Dios les da un rey. Y Dios les da un rey que conforme a lo que ellos están pidiendo. ¿Se acuerdan cómo era el rey Saúl? Era alto. Era hasta, no me acuerdo si dice güerito, ¿no? Pero era alto, sacaba a todos una cabeza. Era pues como bien parecido, como que tenía buen porte, pero se acuerdan que inclusive no quería, cuando juntaron a todo el pueblo, ¿dónde está Saúl? Estaba ya acostado atrás, entonces está ya echando un sueñito, de la desveladota que se puso, y entonces, tráiganlo, pues y lo proclaman rey, y claro, pues sí, se veía, no, ahorita vamos a tener aquí un buen rey. Y no es buen rey. El problema de Saúl era que era desobediente a Dios, orgulloso, y pensaba nada más en sí mismo. Aunque él, imagínense, llegó a profetizar, ¿se acuerdan? Saúl también, entre los profetas, cuando andaba buscando las asnas que se le perdieron, y que Dios lo manda hacia un lugar donde hay profetas, y entonces ahí está profetizando con los profetas. Pero Saúl, pues realmente es un rey desobediente, y no solamente desobediente, sino persiste en la desobediencia. En la guerra contra los filisteos, ¿se acuerdan? Dice que la situación estaba de tal manera tan tensa, que acá están los filisteos y acá está el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel se escondía porque tenía miedo. Además, en ese tiempo, los filisteos tenían espadas, afilaban espadas, tenían ya cierta tecnología, y el pueblo de Israel tenía dos espadas. Entonces habían sido tan dominados por los filisteos que tenía dos espadas, y todo lo demás pues eran aperos de labranza, y que inclusive para poder afilarlos tenían que ir a ver a los filisteos, afílamelo, ¿no? Esa era una manera de controlar al pueblo de Israel. Es como hoy, pues si quieres un avión lo tienes que comparar a una gran potencia, y se te descompuso, tienes que ir a verlos. Si quieres una arma, vas a comprarla ya, en fin, porque nosotros no tenemos, nuestras fábricas de armas son nada, ¿no? Entonces estaban dominados, y viene esa guerra. Y entonces la gente se empieza a asustar, algunos se regresan a su casa, otros se esconden en las peñas, otros se están totalmente asustados y dicen, híjole, y estamos esperando aquí, y ya están ahí los otros, y ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y Samuel le había dicho, espérate 7 días, yo llego ahí. Y el último día, que no llega, y aquel hace un altar, y hace sacrificio, algo que él no podía hacer. ¿Recuerdan los tres oficios del Antiguo Testamento? Sacerdote, rey. Profeta, sacerdote y rey. Y no sé, en un momento dado Samuel está usando dos, sacerdote y profeta, pero no podía ser rey. Y Saúl, que era el rey, no podía meterse con el sacerdote, ¿no? O sea, no podía ejecutar acciones de sacerdocio. Y entonces sacrifica, Y en ese momento aparece por ahí Samuel, ya. Ah, con que no me esperaste, ¿verdad? Y entonces, y Dios está pero enojado, y pues sabes que vas a perder el reino. Y luego en la guerra contra los amalecitas, igual, le dice, recuerden que los amalecitas estaban muy enojados eran un enemigo muy fuerte contra los israelitas, porque desde que venían en el desierto, cuando en el Éxodo, los amalecitas atacaron atrás por atrás, por la retaguardia, atacaron al pueblo de Israel. Y entonces se armó una guerra contra los amalecitas en el tiempo que dice Josué, ve a guerrear contra ellos. Y entonces Moisés se queda en el monte, y cuando alzaba las manos, ellos orando, entonces ellos ganaban, y cuando ya se cansaba, perdían. Entonces, ¿se acuerdan? Vienen dos ayudantes, le ponen una piedra para que se siente y le levantan las manos, ¿no? Y fue una guerra grande. Bueno, esos amalecitas iban a ser exterminados, y Dios le dice, extermínalos. O sea, le dice a través de Samuel, y dice, y no tomes nada, nada de botín. Y entonces no los extermina, porque deja vivos a algunos. Inclusive algunos piensan que Agag, que es de el Agag aparece si es Agag, no me acuerdo si es Agag, pero el que aparece como enemigo de Mardoqueo en el tiempo de Esther, piensan que es un descendiente de los amalecitas por el mismo nombre, por la raíz del nombre. Entonces pues gana Saúl, y se trae las vacas, los corderos, y trae al rey, y lo traen delante de Saúl. Oye, ¿qué es eso? No, pues es todo lo que el pueblo sabio apartó para Dios. Y el rey lo trata con diplomacia, ¿no? Sí, así es, sí, lo trae, pues. Y entonces dicen, no, estás mal, Dios te dijo que los exterminaras. Y Saúl dice, ya hice lo que tu Dios dijo, o sea, tu Dios, no, mi Dios, eso es muy importante. Y entonces, pues, agarra la espada, Samuel le corta la cabeza y le dice, es mejor la misericordia. Más bien es mejor la obediencia, es mejor la obediencia que los sacrificios. Y entonces dice, vas a perder el reino, y lo pierde, y lo pierde, y termina ese capítulo de manera interesante. Dice, Samuel lloraba, pues Dios como que se dolía, y porque ya no iba, porque Samuel ya no iba a volver a ver a Saúl. Así que, bueno, el rey debía estar sometido a Jehová, no debía ser desobediente, por eso le quita el reino a Saúl. Pero entonces Dios le da un rey al pueblo conforme a su corazón, a David. Recuerden la vida de David así rápidamente, David está joven, es ungido, es el más pequeño de todos, era prácticamente ni siquiera estaba cuando llegó Samuel a ungirlo. Samuel llegó, como quien dice acá, subrepticiamente para ungirlo, porque si no Saúl se iba a enojar, y Saúl lo anduvo persiguiendo 10 años. O sea, Saúl conocía bien a David, porque David había estado en el reino tocando para que cuando a él le venían las preocupaciones y los malos pensamientos, y entonces él tocaba, él había estado, él había defendido al pueblo ¿cómo se llamaba aquel? Goliat. Contra Goliat, y bueno, le habían prometido que se iba a casar con una hija del rey, pero aquel le da a la otra hija, yo creo que la más fea y la que pensaba que no salía, a Mical, y entonces le da la otra, de la que no estaba enamorado de él. Pues ni siquiera le gustaba, entonces bueno, ni modo, entonces la tiene que aceptar y bueno, y lo anda persiguiendo 10 años y entonces David anda huyendo, se acuerdan que inclusive dos veces le perdonó la vida David a Saúl, una en una cueva y la otra cuando estaba en un campamento que lo andaban persiguiendo. David llega hasta la cama donde está Saúl y le quita la lanza y le quita el agua donde toma agua. Y no quiere matarlo porque dice, es el ungido de Dios. Yo no le hago nada. Entonces David toma el reino y cuando ya Saúl muere y también muere Jonatán, ¿se acuerdan? Al amiguísimo de Saúl. Y entonces ahora Israel tiene un rey conforme al corazón de Dios. Primero lo hacen rey en Hebrón, la parte sur, para nada más para Judá. Después todas las demás tribus se unen a David y en una negociación que hace con Abner, David con Abner, porque de veras el hijo de Saúl, pues andaba muy mal, entonces no, mejor vamos a negociar. Y negoció con David, Abner, y todas las demás tribus se sometieron a David. Después Abner es muerto por Joás. El general del ejército que Dios le había que David le había dicho no lo mates, entonces, y que lo mata en una de esas que fue precisamente cuando fue a ver a David, cuando ya iba de regreso, lo mata. Bueno, entonces ya está el rey David. Él los primeros 7 años está en Hebrón y después toma Jerusalén. Acaba con los jebuseos y establece el reino allá en Jerusalén, en los límites con Benjamín, o sea, con la tribu de Benjamín, de donde es Saúl, y está ya más cerca del centro de las tribus. Entonces, de ahí domina y dura, no sé, creo que son 40 años o 50 años los que está como rey, no me acuerdo, que son como 40 años. Y entonces Dios bendice al pueblo. Al principio solo lo sigue la tribu de Judá, pocos años después todo Israel lo reconoce como rey. David busca ser fiel a Dios, pero peca adulterando con Betsabé y de esa manera confirma que él no era el aplastador de la cabeza de la serpiente que el pueblo estaba esperando. Él no es, pareciera que sí era, porque pues, era muy consagrado, pero no tan consagrado. Aquí nada más mencionamos ese pecado de Betsabé, pero hay otro también grande cuando él se quiere hacer un censo, no, pues para ver cómo estábamos y el capitán le dice no, usted es fuerte, el pueblo, el reino es grande, pues vamos a hacer el censo. Y entonces el censo lo hace con el fin de saber qué tan poderoso es y viene un problema muy serio. No sé, creo que fueron 70 mil que mueren en esa vez porque Dios le dice, ¿qué escoges? ¿3 días de una plaga o no me acuerdo cuántos días eran? ¿O que tus enemigos te persigan? Ya no me acuerdo cuáles son las tres. Escoge la de que Dios lo castigue, dice, tú eres misericordioso, mejor lo que tú me hagas, y le manda una plaga y se echa 70 mil gentes hasta que en 3 días, ¿no? Creo que fueron 3 días. Bueno, entonces Dios reafirma las promesas hechas a Abraham y profetiza la llegada de un rey mucho más grande que David. Dios cumplirá sus promesas con ese hijo de David, y ahí vamos a encontrar, si estuviéramos estudiando el pacto con David es muy bonito también, es lo mismo que con Abraham. Inclusive se menciona ahí luego el tabernáculo de David, porque David pone una tienda en Jerusalén. Y recuerdan que él es el que lleva el arca a Jerusalén. Cuando la pierden en el tiempo de los jueces, y entonces se queda lejos, no llega hasta Jerusalén, porque recuerden ustedes que la traían, y entonces la traían cargando con una yunta de bueyes en una carreta, Y entonces la yunta se hacía, la carreta se hacía allí, y en una de esas se iba a caer y le mete la mano este, no me acuerdo cómo se llamaba, y entonces, y fulminado en ese momento, queda muerto. Cuando pensaba, pues que, ay no, pues agarrar el arca no es cualquier cosa. Ellos debieron haberla cargado, no como se la mandaron los filisteos, sino como Dios les había dicho, que tenía unos palos y la debían cargar al hombro los sacerdotes, que era muy sencillo, pero ya se les había olvidado. Bueno, de todos modos, entonces ya está ahí. Pero lo relevante es esta parte. David piensa construirle un templo para Dios, y entonces viene ahí una, no me acuerdo de la cita. Déjenme ver si la encuentro, pero viene allí una plática muy interesante entre Dios y David, y entonces dice a través del profeta, y Dios le dice tú me quieres construir una casa, dice, pero yo te voy a construir una casa. Y el problema es el término casa. Casa es para David era un templo, y casa para Dios era una dinastía que será para siempre. Esto fue antes de Mefiboset, bueno, no me acuerdo cuál es este. Por eso la dinastía está en China. Ah, ya, está en el segundo de Samuel 7. Perdón, ¿qué ibas a decir? Digo que hablando de las dinastías, se siguen usando las dinastías en China. Sí, claro, así es. Sí, porque recuerden que prácticamente una dinastía es alguien, Dios pone un rey, y entonces toda esa familia va a reinar por muchos años, y entonces es una dinastía. Así es, entonces dice, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos, estoy leyendo 7:1, dijo el rey al profeta Natán, mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas, o sea, en el tabernáculo de David. Que lo construyó, y no era el mismo tabernáculo que andaban usando antes. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casas desde el día que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con nosotros, con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo a Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido. Ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, así mismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Y él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, el cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Entonces Dios le dice: yo te voy a hacer un linaje, más bien de tu linaje te voy a hacer una dinastía, una casa, y a tu hijo, a tu descendencia, lo voy a castigar si se porta mal. Entonces viene como una combinación muy interesante de Salomón y Jesús, porque además le dice: pues este reino va a ser eterno. Entonces, si se fijan, aquí hay algo muy importante que tenemos que saber acerca de lo que son las profecías. Más adelante lo vamos a ver, pero aquí se nota un poquito. Aquí se nota un poquito. Normalmente la profecía es Dios le habla al profeta, y entonces el profeta ve el mensaje de Dios, pero lo que está viendo es, por ejemplo, está viendo una cosa como vemos nosotros en los montes. Entonces, lo que ve el profeta, es más, debía haberlo puesto más abajo. Más abajo, vamos a ponerlo más abajo para que. Lo que ve el profeta es lo más cercano que tiene aquí, y además lo más lejano. Entonces, lo que está viendo es eso, pero hay cosas que no ve, y hay partes que no ve. Inclusive, hay un momento en que quizá podríamos quitar esta y verlo así. Entonces, el profeta ve esto, pero no ve todo este acá. Y entonces, de tal manera que el profeta está diciendo la palabra de Dios, pero no está necesariamente hablando del futuro, está hablando del presente, de hoy, y eventualmente también hablando del futuro, porque él está viendo toda esta parte de aquí. Y entonces está viendo esta parte de aquí, pero esto no lo ve. Entonces, así son muchas profecías, tienen un cumplimiento inmediato, pero un cumplimiento futuro. Entonces, bueno, tiene un nombre que usan los fotógrafos, pero ya se me olvidó cómo es, los arquitectos. Es como cuando uno va manejando y va viendo tus retrovisores, pero tienes puntos ciegos que no alcanzas a ver. A mí así me es. Pasa mucho que voy viendo el carro o que viene atrás por los retrovisores, de repente no lo veo y me sale por un lado. De alguna manera tiene puntos ciegos en el camino, pero además no ve la distancia. Uno se para aquí, ve los montes y no ves muchas cosas aquí que está pasando en las calles. Por ejemplo, ves los edificios aquí. Nosotros, si nos paramos y vemos para allá, se ve este efecto, se ve muy claramente. Así que el Mesías es aquel que vendría de la dinastía de David y que se haría presente. Dios se haría presente de manera tangible con su pueblo. Dios habría de morar preeminentemente en el hijo escogido de David. Así que, ¿quién es ese hijo? Es Jesús, el hijo de David, como dice Mateo 1:1. Dios coloca su templo en medio de su pueblo, ¿se acuerdan? Tabernaculizó entre nosotros. El templo de carne eclipsa el templo de piedra, o sea, se acaba ese templo, es destruido más adelante, y porque aquí cuando dice Juan 2:21, creo que es cuando dice alguien más importante que Salomón está aquí en este momento, ¿no? Ya no me acuerdo, déjenme ver. El templo, ¿no? Está hablando del templo. Y en el 2:21 dice: Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Estaba hablando del cuerpo de su templo cuando dice que lo reconstruirá en 3 días o lo levantará en 3 días. Ustedes acaben con este templo y yo lo reedificaré en 3 días, ¿no? Está hablando del de su cuerpo. Así que Jesús viene a ser el rey de la dinastía y a la vez el templo que demuestra la presencia de Dios entre su pueblo. Él es el templo. Y luego también recuerdan ustedes esa promesa que nosotros somos parte del cuerpo de Dios y entonces nosotros somos piedras vivas, somos parte de ese templo, pero el templo es Jesucristo. Bueno, así que el reino parcial llega a su máximo esplendor con Salomón. Salomón reina sabiamente, construye el templo, un templo muy hermoso, precioso. Yo no sé, no se me ocurrió poner aquí fotografías del templo, pero hay reconstrucciones. Inclusive si uno va a Israel, hay una reconstrucción de Jerusalén de tiempos de Jesús. Es una reconstrucción miniatura, ¿verdad? Pero uno puede andar caminando por ahí y ve esa reconstrucción, es muy bonita. El templo se nota luego claramente. En fin, era muy esplendoroso el país. La nación nunca había sido bendecida como hasta ahora. Y tal parece que estábamos en el clímax del Antiguo Testamento. Ya llegó ahora sí el Mesías. Ahora sí ya tenemos al Mesías. El pueblo de Dios está en el lugar de Dios, recibiendo las bendiciones de Dios, bajo el gobierno de Dios. Todo lo que Dios le prometió a Abraham se estaba cumpliendo en el tiempo de Salomón. Y esos textos que vienen ahí, ya no los vamos a leer, pero hablan de esto. Fíjense, que tenía desde Egipto, o desde el río de Egipto hasta el Éufrates, ya tenía conquistado todo eso, eso era su reino. Y además dice que la gente era como la arena del mar, o sea, como las estrellas del cielo. Y luego, además viene la reina de Saba como un ejemplo de que está haciendo bendición más allá para otras naciones, para otros pueblos. Y entonces esto nos da una idea de todo ese esplendor y bendición para mucha gente. Así que todo lo que Dios le prometió a Abraham ya se está cumpliendo en ese tiempo del Salomón, pero parece que este no era el Mesías. Parece que este es el Mesías, pero no. ¿Por qué? Pues porque este tuvo, en la cita que viene ahí, Primera de Reyes 11, nos habla de eso que hizo él. ¿Qué hizo? Se casó con mujeres, primero con la de Egipto, y luego le empezó a construir templos para sus mujeres, tenía 1,000 mujeres, y luego empezó a adorar con ellas, entonces se volvió idólatra, y entonces no era el quebrador de la cabeza de la serpiente. Así que, bueno, eso mismo hace que Dios le diga: mira, tu reino va a ser destruido, va a ser dividido, pero no en tu tiempo, con tu hijo. Entonces le sucede a Roboam, ¿se acuerdan? Roboam, que el pueblo le viene a pedir: oye, pues quítanos algo de impuesto, ayúdanos, ¿no? Porque él pide consejo. A los viejos le dicen: sí, quítale algo de impuestos. Y los jóvenes: no, que se frieguen, y es más, vamos a subirle los impuestos para poder mantener la vida que tenían. Entonces le hace caso a los jóvenes y se le divide el reino. Nada más los de Benjamín se quedan con Judá, y todas las demás tribus se dividen y se van con Roboam. Y entonces se divide tan feo el país que Roboam hace primero su reino, creo que era primero en Siquem, luego en Samaria, y entonces pone a 2 becerros, hace estatuas de becerros, una en Betel, que era casi ya también en los límites con Judá, para que la gente no fuera a adorar a Jerusalén, y la otra en Dan, hasta el norte, para que fuera, y les dice: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Lo mismo que le dijo Aarón al pueblo cuando hizo el becerro de oro. Y entonces, para que la gente no fuera a adorar a Jerusalén. Y ese pueblo, pues, ese pueblo, ni uno de los reyes fue bueno. Claro que ustedes cuando lean Reyes, o sea, cuando hablen de los reyes, cuando se habla de los reyes, dice que ese rey fue bueno o fue malo. Y fue bueno porque obedeció a Dios y hizo lo que David su padre. Y dice, o fue malo, ¿por qué? Porque era idólatra, se volvió idólatra y plantó altares en los lugares altos, en los árboles frondosos, en las piedras grandes. Entonces estaban adorando a diferentes ídolos. Algunos inclusive quemaron a sus hijos con Moloc. O sea, Moloc era un ídolo y lo calentaban y luego ponían al hijo encima para que se quemara. Al hijo, imagínense, y sobre todo a los primogénitos, eso estaba feo, ¿no? Y para que no se oyeran los gritos del niño, le daban duro a los tamborazos y a los gritos, en éxtasis, terrible, ¿no? Entonces, eso hace que Asiria venga y tome Samaria. En el 722 viene el sitio de Samaria y por esos tiempos, un poquito después de Eliseo, viene el sitio de Samaria, los atacan y los asirios lo que hacían era, se llevaban a la gente y traían gente de otro lado para que poblara los lugares conquistados. Por eso los samaritanos nunca se llevaron con los judíos en el tiempo de Jesús y no los querían. Los samaritanos decían, pues si nosotros también somos de la familia, no, ustedes no. ¿Cómo? Era una mezcla, se habían mezclado, así es. Y curiosamente, Dios se había mantenido un pueblo también en esos lugares, ¿no? Porque, por ejemplo, esa era la parte de Samaria, pero las tribus que quedaron más arriba que en Galilea, entonces ellos sí se consideraban judíos, porque eran los del campo que de alguna manera no se mezclaron y entonces daban la vuelta hasta por el otro lado, por Perea, del otro lado del Jordán, para ir a Jerusalén, ya en el tiempo de Jesús. En el reino del sur también hay reyes buenos y reyes malos. Los reyes buenos son los que adoran a Dios, consideran a Dios, obedecen, y los malos son los idólatras, como Josías. En el tiempo de Josías hicieron hubo un renacer espiritual. Esa parte también es bien bonita, cómo Dios se manifiesta en muchos de esos reyes. Y finalmente cae por lo mismo, por la idolatría, en manos de Babilonia. Babilonia los viene a conquistar tres veces, como quien dice, ¿no? Hace tres incursiones y se los lleva. La primera se lleva a algunos, entre ellos yo creo que iba Ezequiel, en la segunda iba Daniel y en la tercera se querían llevar a Jeremías, pero Jeremías finalmente, ya cuando iban ya en el camino, lo encontraron. Ah, este es Jeremías, ¿no? ¿Y qué? Y le dicen, mira, lo soltaron y dicen, ¿qué quieres? ¿Te quedas con nosotros? Vamos a Babilonia, te vamos a tratar bien, o te quedas aquí con tu pueblo. Yo me quedo con mi pueblo. Finalmente a él se lo llevaron a Egipto a fuerza. Y en el inter, algunos buenos, pues por ejemplo Ezequías estaba enfermo, ya se iba a morir, pero Dios le hace un milagro y porque le pides, y entonces dice, bueno, te voy a dar 15 años más de vida, ¿no? Y esto está en Isaías. Isaías lo describe muy bien, el hijo de Amós. Y entonces, en esos 15 años, este evento de esa enfermedad se difunde por todos lados, y entonces vienen enviados de Babilonia a ver qué pasó con Ezequías. Y Ezequías acá, sí, mira, el Señor me sanó, y entonces mira, sí, no, y soy un rey poderoso, soy un rey que tiene mucho. Ah, sí, ¿y qué tanto tienes? Y entonces los lleva a ver todos los tesoros ya vieron que tiene, ya no sé, y les enseña los tesoros a Babilonia. Por eso Babilonia dice, pues ahí está la lana. Entonces, y luego vienen, hacen tres incursiones y se acaba. En la última lo perdieron todo. Y Jerusalén fue destruida totalmente, con el templo destruido. Esa es la parte tan fuerte de que predica Jeremías, porque Jeremías, recuerden que los tres profetas que de ese tiempo fueron Daniel en Babilonia, en el reino, Ezequiel también en Babilonia, pero con el pueblo en la parte norte, en el río Quebar, a 30 kilómetros de Babilonia, y Jeremías acá en Jerusalén. Y todo esto lo narran entre principalmente Ezequiel y Jeremías, y Jeremías es cuando llora, dice, no les conmueve a cuantos pasan por el camino, miren lo que ha sucedido. Y es cuando vienen las maldiciones del Deuteronomio, que inclusive se comen a los hijos. Y ahí está en Jeremías claramente que se comieron a sus hijos. Ay, esto está gruesísimo, ¿no? Así que el reino parcial había desaparecido, queda muy poca evidencia de haber sido el pueblo de Dios, ya no están en el lugar de Dios sino en el exilio, y ya no disfrutan de las bendiciones de Dios sino la maldición. Curiosamente, cuando se habla del pueblo de Dios, o sea, sí está el pueblo de Dios, pero es el remanente. O sea, los que se llevó Dios a Babilonia con Nabucodonosor, esos son el remanente, no los que se quedaron. Y muchos pensaban que eran los que se quedaron. Ya ven, nosotros nos portamos bien, aquellos son los malos. Y no era así, fueron los que se quedaron, fueron acabados, porque siguieron, se fueron a Egipto, y muchos de ellos, o la mayoría, empezaron a adorar allá ídolos. Muy poquitos no adoraron ídolos y pudieron regresar tiempo después. Entonces, hasta aquí se acaba el reino. ¿Qué horas son? Porque yo sé. Así que aquí le dejamos. Empezamos a ver un poquito de la parte del reino profetizado, pero claramente está en que cuando Moisés, Dios le dice a Moisés que va a haber un profeta como él, y entonces que va a hablar de Dios, va a traer la palabra de Dios. Y también en Isaías 9, del 2 al 7, también nos dice algo muy importante de ese profeta. Isaías, entonces, para que aquí lo dejemos, dice Isaías 9, 7, el último versículo, porque recuerden que ahí está, es porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia. Desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces, va a empezar a hablar de ese reino. Y aquí está ya, de ese reino, ese príncipe de paz, ese consejero, Dios fuerte, que va a tener un reino eterno. Y entonces empiezan los profetas. Y nada más quisiera yo dejarlo aquí, ¿quiénes son los profetas? Entonces, los profetas, normalmente la gente piensa que son los que hablan del futuro, pero no, está demostrado claramente que son los que traen la palabra de Dios, que entre eso pudieran estar viendo parte del futuro, es otra cosa, pero son los que traen la palabra de Dios. Jeremías dice, y Dios me dijo, ahora sí, Dios me habló, Dios me dijo, esta es la palabra de Dios. Entonces, esos son los profetas. Por eso dice, hola, soy profeta, y Dios me dijo que te dijera qué. ¡Pum! Entonces, esa es la idea del profeta. No es como se dice que a un profeta, ay, el que me da, que me dice qué va a pasar. No son predictores, dicen los dos. Así es, no es predictorio. Son predicadores. Y en un momento dice, como nuestros predicadores actuales, que son los que traen la palabra de Dios. Es lo que decían en tiempos de Lutero, ¿no? Que le dieron un sentido así al predicador y al profeta. Así es, sí. Pero está muy claro que no es el que que no es el que predice el futuro. Miren, por ejemplo, Daniel. ¿Qué impresión tienen ustedes del profeta Daniel? ¿O que han oído hablar, por ejemplo, que ay, Daniel? Bueno, pues él interpretaba, interpretaba sueños. Interpretaba sueños. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Se acuerdan? ¿Qué más? Y veía cosas del futuro, sí. Interpretando precisamente esos sueños, dice, por ejemplo, las cuatro bestias, la gran estatua que vio Nabucodonosor, interpretaba, ok, pero ¿qué más? Interpretaba las palabras que aparecieron allí en el palacio, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, dice, pues tú has sido juzgado y te has sido hallado falso, así que vas a perder tu reino. Y esa misma noche llegaron los medos y se los echaron a todos. Ajá. Entonces, por una parte, veían el futuro, pero la mayoría, el libro de Daniel es más historia que profecía. Es más historia que profecía. Entonces, ya con eso nos ayuda mucho para pensar, pues hay que leer el libro de Daniel. No, porque a mucha gente le da miedo. Oh, wow. Y Ezequiel es peor, porque Ezequiel. La Biblia judía no está en los profetas Daniel, ¿sí? ¿Se acuerdan? Lo habíamos puesto como en los escritos. En los otros escritos. Por lo mismo, habíamos. Porque es como más narrativo, ¿no? Así es, sí. Bueno, hasta aquí comentarios. Los anima esto a leer toda la Biblia ya de una manera diferente. ¿Sí? Sí, ahora sí. Ay, mira, inclusive cuando les toque predicar o cuando les toque ver algún pasaje, ya se pueden ir ubicando. Ah, está en este tiempo del reino. Porque luego, hay gente que quiere aplicar lo que está en el Antiguo Testamento en algún tiempo específico al nuevo, o más bien a nuestra vida. Por ejemplo, en Esdras, al final, como se hace un recuento y dicen, ay, pues es que estos sacerdotes y estas personas estaban casados con gente de aquí, de los samaritanos y de los moabitas y gente de otros, pero que estaban por ahí, que no eran del pueblo de Dios, y entonces, y le dicen, pues ustedes deciden tienen que dejar a sus hijos y a sus esposas para que sigan perteneciendo al pueblo de Dios. Y si no, pues váyanse. O si no, a lo mejor hasta los echamos, ¿no? A eso no. Pero entonces decidieron dejar a sus esposas, a su esposa y a sus hijos. Y eso no se puede aplicar hoy. Ese era un momento específico del desarrollo del reino que era para ese momento. Entonces vamos a ver nosotros qué pasa después de eso, para que lo podamos aplicar a nuestra vida. Así que no se puede así directo, ¿no? Ustedes ya llevaron predicación expositiva, ¿verdad? Entonces ahí ya vieron el cuadro de Cluny. Entonces el diagrama de Cluny nos habla precisamente de eso, ¿no? Cómo tiene que interpretarlo, tiene que aplicarle la exégesis, después ya meditarlo, aplicarle el evangelio y ya viene la aplicación final, ¿no? Para que no sea moralista, porque si no se vuelven moralistas. No debes andar con ¿cómo se llaman estos que se hacen en la piel? ¿Cómo? ¿Tatuajes? Con tatuajes, así es. No debes ponerte tatuajes, y si no, no eres cristiano, y es feo. Y entonces, entonces, y yo les digo, me encontré a un muchacho, pues que estaba luchando, y entonces le digo, y la señora lo traía a raya, no, pues no vamos al templo si no te pones camisa hasta acá, que no se te vea. Y entonces, digo, déjalo, mira. Esa es una muestra de su vida anterior, son como quien dice heridas de guerra. Entonces déjalo, lo importante es que él crea en el Señor Jesucristo. Ya el tatuaje se le va a quedar. como un hermano allá en California, pues sí, andaba en la droga y todo eso, y de repente se cree en el Señor Jesucristo y andaba tatuado, y entonces lo que hizo fue, ah, bueno, si antes me hacía tatuajes de la maldad, ahora me voy a hacer tatuajes de la bondad de Dios, y entonces se puso textos, se puso la historia bíblica en su cuerpo, ¿no? Así que bueno. Así. A guardarse, no exhibirse tanto nuestro producto para no promoverlos, pues. No, no tanto que sean pobres, algo que les afecte ni para la salvación ni nada, sino simplemente. Sí, para cómo tratar a los débiles en la fe. Y y también cómo tratar a la gente con gracia. Porque luego somos muy legalistas y queremos cortarle la cabeza, ¿no? Hay que matarlo por pecador. Respecto a los reyes, como bueno, decía el libro que duraron 100 años aproximadamente desde Saúl hasta Salomón, una muy buena plenitud a los pueblos, se podría decir. Y ya después de Salomón empieza a decaer los siguientes reyes de una manera fea, ¿no? O sea, sí, así es. Muy pecaminosa, pero como Dios sigue. Le sigue concediendo por la promesa que él le hizo a David. A David, que es la misma de Abraham. A pesar de todo lo malo que hacían, que siguieran los temas, ¿verdad? Sí, y cómo Dios viene cuidando el linaje de la gracia, el linaje del Mesías, ¿no? Así es. No sé si fue el hijo de Josías o su antecesor, pero se llamaba Manasés, que hizo un montón de aberraciones y dice ahí que al último se arrepintió, ¿no? Ah, sí, ese. Manasés revigoró muy mucho su reinado. ¿No es hijo o padre de Josías? No me acuerdo bien. Sí, sí, es un caso interesante que se arrepintió y. Porque muchos eran, digamos, piadosos y terminaron mal. Así es, sí. Empezaron como 15 bienes. Nosotros también en su casa, ¿cómo se le cuando empezaron a perseguir? Sí, sí. Pues lo que vemos es la gracia de Dios, realmente. La misericordia de Dios para su pueblo y para muchos también externos. Así es. Sí, sí, no me acuerdo ahorita del nombre de este rey que dijiste. Es Manasés. Manasés. Manasés. Creo que duró como 50 años reinando. Sí. Y sí, porque el reinado de Manasés, sí. Pero, o sea, tiene esa peculiaridad que casi todos empezaron, bueno, no todos, varios empezaron bien y se echaron a perder. Sí. Unos permanecieron, fueron de mal en peor. Ajá. Pero ese rey pues llegó ahora sí que hasta al colmo de la maldad y al final de su reinado se arrepintió. Así es, sí. Sí, así es. Bueno, pues aquí le dejamos.